están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Diálogos con el Pastor. Y siempre es bueno tener un tiempo en el que podamos dialogar y compartir. Y queremos agradecerles a ustedes, obviamente, que nos abren las puertas de su casa, su sala, para que cada uno de nosotros podamos entrar hasta sus hogares. Desde la sala también de la familia Rocha Vega, ustedes nos puedan también hacer favor de acompañar, de enviar sus preguntas y todo lo que ustedes consideren necesario para que en esta hora podamos platicar. A mí me emociona, me gusta mucho, es un tiempo muy especial, es un tiempo bonito y yo quisiera comenzar orando y comenzando por bendecir este tiempo y a cada uno de ustedes y ya se entera con nosotros yo después de iniciar las transmisiones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias porque tú estás con nosotros en esta hora y a ti damos la gloria, Dios, porque tú nos has de dirigir en este tiempo, que sea un tiempo especial en el que cada uno de nosotros podamos estar conectados a tu presencia, a tu y tu Espíritu Santo también nos pueda hablar a través del tiempo de preguntas. Y yo sé que tú bendices cada casa, cada familia, cada hogar que esté aquí representado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, Joe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues un programa más después de estar en cuarentena. Esperamos que ustedes estén... Ah, no prendí las luces. Pero esperamos que ustedes estén bien, nos puedan ver mejor. Y pues les recordamos que básicamente la dinámica de este programa es en que ustedes nos manden sus preguntas. Hay algunas que quedaron pendientes de la semana pasada, entonces podemos empezar con alguna de esas. Y también estamos probando una nueva modalidad de mandar el audio, a ver qué tal se escucha, porque ese es, a veces piensan, súbanle, pues en realidad no se le puede subir más, sino estamos probando una nueva forma. Tenemos micrófonos, así es que espero que todo se escuche bien y que no tengamos ningún problema. Bueno, ya están llegando algunas preguntas. También tengo las de la semana pasada, entonces si nos quedamos sin preguntas, pues damos las hacemos las que quedaron la semana pasada. La primera llega a Instagram y Claudio Benítez nos pregunta: buenas tardes, tengo una duda. Hola, Claudio. Con este pasaje que está en Apocalipsis 22:16, lo que dice que Jesús está en la estrella de la mañana, hasta referencia de una estrella grande que se ve al amanecer. No sé si está bien formulada la pregunta, pero bueno, es Apocalipsis 22:16 y Jesús es la estrella de la mañana, y me imagino que quiere decir alguna referencia a una estrella que se ve en el amanecer. Bueno, no. Voy a leer el texto. Lo voy a leer en la RAI, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. O sea, fíjate, interesante el lugar que ocupa Jesús. Él es la raíz de David, pero también es la descendencia de David, porque él es antes de David y él es hijo de David. La brillante estrella de la mañana. Cuando dice la brillante estrella de la mañana, no se refiere específicamente a una estrella como el sol o como alguna de las que miramos en el firmamento, que pueden llegar a brillar y que obviamente cuando hay la suficiente penumbra en el cielo se ven de una manera espectacular. No se refiere a una estrella física de esas que están a millones de años luz de distancia del planeta Tierra, sino que se refiere a que Jesús es la luz que ilumina todo. Recordemos que la luz del Señor es tan potente, es tan fuerte, que Él no necesita la luz del sol, no necesita la luz artificial, Él brilla por sí mismo. Y a eso se refiere, no a una estrella física. Cuando dice yo soy la raíz, tampoco se refiere a que Él sea una raíz de la Tierra, sino de Él surgen todas las cosas y Él es el resultado final de todas las cosas. Entonces, Jesús lo abarca todo y pensemos en Jesús como luz y de una manera metafórica nos está diciendo, yo soy la estrella de la mañana. Sí, espero que para Claudio quede correcto. Esperemos, Claudio. Saludos. Claro. Bueno, y nos manda también saludos Rodrigo Abed, que está por ahí conectado. Entonces, hola, Rodrigo, qué gusto. Los saludamos. Quedamos pendientes de una comida o una cena o algo así con Rodrigo Abed y no se nos ha hecho, Rodrigo, por causa del coronavirus. Ok, José Omar en YouTube nos pregunta acerca la referencia que hay en Marcos 4, 11 y 12. Marcos 4, 11 y 12. Y mientras te leo un agradecimiento, dice al Pastor Gilberto que por sus palabras tan certeras y transparentes, yo lo conocí en Cancún, me ayudó a orar por mi hijo que había nacido malito, hoy tiene 6 años y está sano. Ay, gloria a Dios. Me da mucho gusto. ¿Quién es la persona que nos escribe? Viridiana Vázquez. Mucho gusto, Viridiana, y felicidades. Gracias a Dios por la sanidad de tu bebé. Bueno, Marcos 4, 11 y 12 dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de fuera todo les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Bueno, este fue un mensaje que Jesucristo dijo, acuérdense, al pueblo de Israel, porque él cuando dice estas palabras estaba en medio del pueblo de Israel, y dice que a ustedes se les ha revelado, Jesús vino en persona, en carne y hueso. ¿Qué mayor revelación? Es decir, muéstrame a Dios, que ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo. ¿Y quiénes son los de afuera, los que recibieron esto por medio de parábolas? El pueblo gentil, los que no tenían acceso a Dios. Pero, curiosamente, la iglesia surge por la conversión al Evangelio y tú y yo escuchamos de la palabra de Dios y del Evangelio por medio de parábolas. Bueno, hoy sería algo muy parecido, porque hay un mundo religioso, incluso dentro del pueblo evangélico o cualquier índole de cristianismo de la que tú gustes y mandes. Se supone que por el hecho de llamarnos cristianos en cualquier denominación o tipo de fe que parte del cristianismo es porque decimos que creemos en Cristo. Y la palabra de Dios, pues, tenemos la revelación directa, por eso decimos creer en Cristo. Pero la gente que está fuera, los que aún no son cristianos hasta el día de hoy, ellos van escuchando el mensaje y muchas veces escuchan por medio de una parábola. E interesantemente, a través de ello, es que logran convertirse y llegan a conocer al Señor. Así que, pues damos gracias a Dios por ello. Y este pasaje justamente a eso se refiere. Ahora sí que dependiendo del contexto en el que tú lo leas, te das cuenta que tiene un público directo para el que Jesucristo se revela y un público indirecto al que le llegue el mensaje por medio de parábolas. ¿Sí? Sí. Ok. Nos escribe una persona que dice que... Acá está. Eloy Morales. Dice, buenas tardes, pastor, y buenas tardes a todos. Me acabo de convertir el 3 de mayo. Me subió mucho la presión. Busqué a Dios. Mañana me entregan mis estudios y tengo temor de algo malo. ¿Qué podrías decir para combatir el temor o los malos pensamientos? Eloy, no tengas temor, acuérdate que el Señor Jesucristo vino a dar su vida por ti y mira, tú eres un recién nacido espiritualmente, apenas el 3 de mayo te convertiste al Señor. Así que, primero, mi felicitación porque tomaste la mejor decisión, la decisión que va a cambiar tu vida por completo, eso estoy seguro y te puedo dar testimonio de ello. Pero no tengas miedo, no tengas temor, Eloy, no tengas de ninguna manera miedo de que algo malo te va a ocurrir. A veces llegan pensamientos producidos por nuestra propia mente, a veces son pensamientos que el Satanás trata de poner en el corazón de la gente, a veces son pensamientos que llegan porque otras personas te quieren hacer dudar, pero Cristo está interesado en tu salud. En muchos pasajes El Señor nos habla de que Él vino a sanarnos a todos. Y en alguna ocasión que alguien le preguntó, Señor, ¿quieres sanarme? Jesús le dijo, quiero. La voluntad de Dios es que tú seas sano, que tú alcances la sanidad. Y al final de este programa, vamos a orar por ti, Eloy. Muy bien, bueno, me están diciendo que se escucha bien. Gracias a todos los que dijeron que ya se escucha mejor. Ah, bueno, gracias a Dios. Ah, ok. Se escucha mucho mejor. Bueno, estamos viendo... Bueno, hay mucha gente que pide oraciones, pero las hacemos al final. Al final oramos por todos los que nos están solicitando oraciones, sí. Ok, bueno, en Facebook la mayoría son saludos. Había una pregunta por acá interesante. Había dos. Una que Verónica Sánchez pregunta en YouTube. Pregunta acerca del libre albedrío y de la soberanía de Dios. Y otra persona pregunta que cuando Dios nos habla por medio de la Biblia, ¿cómo la hacemos? ¿Es simplemente abrir la Biblia y donde nuestros ojos pongan la atención? O si es buscar alguna cita, o cómo Dios nos habla a través de la Biblia. Bueno, mira, hay diferentes formas en que Dios te va a hablar a través de la Biblia. Una de ellas es que cuando tú estás orando, cuando tú estás teniendo tu comunión con Dios y tú oraste específicamente por algo, al finalizar tú, órale, Señor, háblame. Cuando tú abres la Biblia, pues Dios regularmente tiene un mensaje para ti en alguno de los pasajes y Él te va a hablar de manera personal y directa. Otra es muy sencilla, tú tienes una relación personal diaria con Dios, tú estás levantando tus intenciones de oración y supongo que después tú tienes el hábito de leer la Biblia todos los días. Cuando tú lees la Biblia, Dios siempre te habla. No, nunca pasa un día en que Dios no te hable. Y regularmente, cuando tú lees la Biblia, yo te recomiendo que tú le digas, Dios, manda a tu Espíritu Santo para que me dé revelación, para que me dé entendimiento y para que me hable. Es decir, que intentes leer la Biblia no pensando simplemente en cumplir un calendario, un requisito o un tiempo, sino leyendo la Biblia para ti. Una clave aquí muy importante es no leas la Biblia pensando en mi cónyuge, en mis hijos, en fulano, esta palabra quedaría bien para el presidente, esta palabra habría que llevársela a fulano. No, lee la Biblia pensando en mí. Yo la necesito, yo me tengo que confrontar. Y por difícil, fuerte o fea que te parezca eso que estoy diciendo, que decimos, ay, pero está muy feo eso. Sí, pero eso no se tiene que confrontar. A lo mejor uno ve el pasaje de Jezabel y uno diría, ay, ¿a quién puedo comparar con Jezabel? Y a veces uno se tiene que mirar a sí mismo y decir, ¿qué tanto tengo yo de la personalidad de Jezabel? A lo mejor en mí mismo, en mi carácter, en mis instintos, en la parte que yo no he logrado controlar de mí mismo o convertir. Entonces, cuando tú estás confrontándote, Dios te habla. Y todo el tiempo tú te vas a dar cuenta que el Señor te está hablando de una manera personal y directa. ¿Sí? ¿Y de la del libre albedrío? del libre albedrío. Mira, es muy interesante, Deuteronomio 30, 15, bueno, 14 y 15 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y luego en el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en el versículo 16 dice, yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y el Señor te bendiga. Dios no nos hizo robots, no nos hizo programados para que en automático obedezcamos todo y creamos en Él y lo amemos. Él dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Ahora tú tienes que escoger, ese es el libre albedrío, tú escoges. Dios te da la recomendación, escoge la vida, escoge el bien. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti, para que vivas tú, para que tengas plenitud, tú, tus hijos, tus nietos, etc. Pero ahora, ¿quién toma la decisión? El Señor te dice, aquí está. Es como cuando te trae en el restaurante un menú, y aquí tú tienes un menú delante. Puedes elegir lo que dice la Biblia, vivirlo, disfrutarlo, obedecerlo, o bien puedes elegir no hacerle caso a Dios, no hacer caso a sus mandamientos, vivir como a ti se te venga en gana y pagar las consecuencias. La decisión es tuya. Dios no te va a forzar. Dios no te está amenazando. No, Dios no te lo dice a manera de maldición. Simplemente te está diciendo, si te vas por el camino de la vida, estos son los resultados. Habrá bendición, habrá paz, habrá bienestar. Te vas por el camino de la muerte, esto es lo que te espera. Te vas por el camino de la obediencia, te vas por el camino del pecado. La decisión es tuya. ¿Quién lo va a cosechar? Eres tú. Así que ese es el libre albedrío, la capacidad de elegir. Yo espero que cada uno de nosotros sepamos elegir bien. Ok, hay una pregunta relacionada al... Hubiera estado bien que llegara el domingo, pero qué bueno que llegó hoy. Y Fla González en Facebook nos pregunta acerca del perdón. ¿Qué hace cuando ya no está la persona con la que tuvimos algún disgusto? Y pues bueno, ya no está. Ya no está, bueno, pues ahora tú tienes que orar y decirle, Dios, yo quiero perdonar ese recuerdo, quiero perdonar su memoria, quiero perdonar en mi corazón y sacar el resentimiento. Ya no puedes ir y pedirle perdón, ni puedes decir te perdono porque esa persona ya no vive, ya no está aquí. Pero Dios, que conoce el corazón y sabe las circunstancias, sí le puedes confesar y decir, mira Dios, que todavía tengo un resentimiento contra esa persona, aunque ya se murió, o me quedé con un enojo, con un coraje, con ira, con esto, con aquello, con lo que tú te hayas quedado, y díselo. Más vale decirlo. Yo recuerdo hace muchos años una chica que su padre le dio leucemia y estuvo internado, pero en la última fase, ellos parece que no me acuerdo bien todos los detalles, pero la chica se peleó con el papá, incluso fue al hospital porque se turnaba la mamá y los tres hermanos para ir a atenderlo, y el día que le tocó a ella, por alguna razón discutió con el papá, se enojaron y ella pues se salió muy molesta, ni siquiera se quiso despedir de él. Después llegando a la casa le dijo a la mamá, no quiero volver a ir a quedar a mi papá, porque cuando uno está enojado dice muchas cosas. Y al otro día el papá muere. Entonces ella se quedó con un resentimiento hacia sí misma, el remordimiento de decir, ¿por qué me salí enojada? El último día que lo vi y casi lo maldije, y yo dije que no lo quería volver a ver. Y cargó con eso muchos años, hasta que en algún momento ella comprendió la importancia del perdón y pudo pedirle perdón a Dios por su propio resentimiento y perdonar la memoria que ella tenía de su padre. Y en ese momento Dios la sanó y comenzó la obra de restauración en su propia vida. Así que yo creo que sí es factible hacerlo y conviene que lo hagas si es que ya no hay esa posibilidad. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Fla, ok. Ok, bueno, ahora vamos a Instagram, nada más para acabar con las que están ahí pendientes. Muy bien. Y, bueno, Erika tiene tres preguntas. La primera, las dos primeras son en relación a Hebreos 12, 16 y 17, donde pregunta si perdió la bendición o también perdió la salvación. Y su segunda cita es Mateo 12:45. Creo que esta ya la hablamos. Hebreos 12, 16 y 17, que dicen, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, no se refiere tanto a su salvación en el sentido espiritual. Realmente la Biblia no nos dice mucho en cuanto a si tuvo la oportunidad de pedirle perdón a Dios, etcétera, etcétera. Esaú, por ejemplo, es un buen ejemplo de perdón, y a eso se refiere este pasaje, que procuró con lágrimas, pero no es que se refiere a la salvación, sino a la primogenitura, al derecho de la primogenitura. Acuérdate que cuando va con su padre Isaac y le dice, bendíceme, y Isaac le dice, pero es que ya bendije a tu hermano y lo he hecho señor de ti y le he dado todas las bendiciones. Y él en su desesperación le dice, padre, y no tienes más que una sola bendición, no dejaste ni siquiera algo para mí. Y su padre le dice, pues no, o sea, pues simplemente te dice que el Señor te bendiga, pero punto, no le da más de eso. Pero Esaú es un buen ejemplo de perdón, porque aunque en ese momento, ya lo que te decía, enojado, se dice cualquier cosa, él dijo que iba a matar a su hermano Jacob. Y él en su corazón se propone matarlo. Por eso es que Jacob sale huyendo y va a dar con Labán y ahí comienza su vida y demás. Pero años más tarde, nos dice la Biblia, que Jacob regresó a la tierra. Y acuérdate que él tenía miedo porque él sabía, el día que yo me salí de la casa de mis padres, mi hermano me quería matar. Así que él hace varios contingentes o delegaciones y manda unos adelante, servidores, vacas, becerros, camellos, todo lo que él llevaba, y lo va, manda en avanzada, después un segundo grupo, un tercer grupo, un cuarto grupo, después mandó a los hijos de las concubinas, después al hijo de Lea, y a los hijos de Lea, y al final a Raquel con José. Y en ese momento, cuando le avisan a Esaú que venía su hermano, pues él dice, ¿qué estará pasando? Y lo alcanza. Y cuando se ven, se abrazan, lloran, y le pregunta a Jacob, ¿y todo esto qué? Y dice, pues es que te lo mandé como un regalo para recompensarte, para ver que veas que vengo de buena voluntad. Y tratando a Jacob, obviamente, de apaciguar la ira de su hermano, porque él decía, él pensaba, me quiere matar. A Jacob no se le había olvidado el daño que le había hecho y que al salir su hermano había prometido matarlo. Pero Esaú lo recibe con un corazón tan bonito, dice, pero tú eres mi hermano, ¿yo qué voy a tener contra ti? Y lo abraza y lo besa y llora y le dice, quédate con tus cosas, yo tengo también para darte, a mí también Dios me ha bendecido. Y se da una reconciliación muy hermosa. Entonces, Hebreos, a lo que se refiere, no es esa parte de su corazón, sino al hecho de que cuando él quiso recuperar la primogenitura, ya fue demasiado tarde. Él la menospreció, él dijo, ¿para qué me sirve ser primogénito? Eso no tiene ningún valor. Primero porque lo cambia por un plato de lentejas, y después cuando se da cuenta que su padre bendijo a su hermano y no lo bendijo a él. Entonces, quiero que quede bien claro que se refiere a dos temas o dos aspectos completamente diferentes de la vida de Esaú. Ok. ¿Sí? Bueno, Erika nos pregunta si es bueno hacer uso de la herbolaria para fines medicinales. Bueno, hay medicamentos que están basados obviamente en hierbas y tés y cosas por el estilo. En principio creo que no tendrían nada de malo, o sea, no podemos satanizar las plantas. El problema, esto se da cuando recurres a determinado tipo de gente que además lo mezcla con ocultismo, con invocaciones y con cosas extrañas. Es más, si tú entras a una famosa tienda naturista, cualquiera que esta sea, te das cuenta que es una mezcla de cosas. Es decir, a lo mejor te dicen, es un té de la hierba tal, no sé, la que sea, la que tú gustes y mandes, y no quiero decir nombres para que no digan que yo estoy diciendo que eso es malo, no. Pero cualquiera que sea, y a lo mejor el té, la hierba en sí, no tiene nada de malo, los tés son muy ricos y algunos se reconoce que tienen beneficios para la salud. El problema es lo que a veces hay en ese tipo de establecimientos y de negocios que te manejan toda clase de ocultismo. A veces literalmente apestan horrible. ¿Por qué? Pues porque están quemando cosas y todo eso lo hacen a invocaciones, a ídolos, a dioses, a lo que sea. Es ahí donde uno debe de tener cuidado con ese tipo de cosas. Así es que Si puedes conseguir los tés o lo que te guste, pero fuera de esos establecimientos, pues cuanto mejor. Ok, y Mayra Macedo nos pregunta, ¿cómo puede ella usar este tiempo para hablarle a sus compañeros de trabajo que están pasando por ansiedad? Pues compárteles versículos, busca versículos en la Biblia que hablen de la paz y compárteselos. De principio, no le pongas si lo dice Salmos o si lo dice Jesús o si lo dice Mateo. Pon la pura frase, el puro texto, sin poner la fuente. Cuando pones la fuente, es la Biblia religiosa y ya ni siquiera lo lee. Cuando simplemente pones la frase, y para ello incluso te voy a recomendar que lo pongas, que uses versiones modernas, una traducción viviente, una versión internacional, traducción al lenguaje actual, etc. Traducciones modernas. Ellos te van a decir, ay, qué bonitos pensamientos, ay, qué bonitas frases. Oye, ¿no tendrás más de esas? Mándame, no es que fíjate que me gustan tanto, me inspiran tanto, me dan tanta paz, porque a la gente le gusta. Y esas frases cuando te digan, oye, qué bonita manera de pensar tienes. No, pero no son mías, son de otro autor. Bueno, ¿y qué libro? Entonces, no, bueno. Y entonces les vas sacando. Y en algún momento no digas, la Biblia dice, a lo mejor pones, pues, David. ¿Cuál David? Un David que era poeta y Salomón, y Juan Salomón, pues un Salomón que, y le vas dando tú y los vas dejando picados en cuanto a los autores, o lo dijo un doctor Lucas, o lo dijo, y dile, tú simplemente ve poniendo, pero ve por pasos. Primero no digas nada, simplemente pon la frase. Cuando te preguntan quién lo dijo, pues ya le vas agregando David, Salomón, Lucas, y cuando te digan, ¿y esos qué? Ya les puedes decir, bueno, eso aparece en la Biblia, pero es un proceso y ellos mismos te van a ir dando la pauta. Muy bien, seguimos con Facebook y ahorita pasamos a YouTube, porque ya se están contando también ahí las preguntas. Y Arturo Roa, me imagino que él fue contagiado de coronavirus y ya no está enfermo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces él pregunta, ¿puedo donar sangre para plasma? Bueno, creo que sí, pero yo no soy experto, pero yo he leído que incluso en Monterrey y otras ciudades aquí en México ya están usando anticuerpos de personas que estuvieron enfermas y fueron sanadas, y ahora su plasma le están utilizando como un método para atender a otras personas. Yo no soy el experto, pero seguramente si tú hablas a algún centro de salud oficial te podrán decir si sí o si no. Pero ahora, de parte de la Biblia, me imagino. Ah, sí, no, de parte de la Biblia sí puedes. Acuérdate lo que el Señor Jesucristo dice, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y la sangre es el vehículo a través del cual está la vida en cada uno de nosotros. Si tú puedes tomar algo de tu sangre, de tu plasma, y salvas vidas, mira, pues será de mucha bendición también. Así que adelante, Arturo. Ok, bueno, vamos a YouTube. Y en YouTube, ¿qué dicen los amigos de YouTube? Hay muchos saludos en YouTube. Bueno, por ejemplo, esta pregunta, Sara, ¿los judíos creen en los extraterrestres? No. Lo pregunto con base a la reunión del sábado con Gabriel Chocrón, hizo referencia al señor extraterrestre. A ver, hizo como una mera ilustración. No es que los judíos creen en las... Ahora, puede ser que haya algunos judíos que no son tampoco creyentes en Dios y que puede ser que crean en cualquier cosa. Yo no te puedo responder a nombre de todos los judíos, pero... en su generalidad, no. Y bueno, y ciertamente Dios es un ser extraterrestre. Él no está físico. Bueno, sí está en la Tierra, pero no es que él está en el cielo. Entonces, sí es un ser extraterrestre. Bueno, gente nos pide oración. Oramos por todos ellos al final. Y un doctor de la raza nos escribe y nos dice que sí se puede donar plasma y han tenido buenos resultados ahí en el hospital de la raza. Ah, bueno, para Arturo pues toman en referencia que un médico de la raza me está diciendo eso. Gracias, doctor, y creo que eso va a ser de bendición y aclaración para muchísima gente. Y Lila pregunta, ¿cómo fue que Dios confirmó a ti y a mi mamá, Clarita, que eran el uno para el otro? Esa historia no la han contado. Sí la han contado muchas veces, pero ¿quieres resumir algo? Pues sí, realmente yo estaba, cuando yo era joven, yo sabía que yo iba a servir al Señor algún día. Yo estudié en un instituto bíblico y la esposa del director, la hermana Beth Wilson, me dijo, el día que tú te cases, tú tienes que tener la certeza de que te estás casando con una persona que tiene el mismo llamado que tú, para que no vayas a echar a perder el propósito de Dios en tu vida. Y eso para mí quedó muy claro, y cuando yo comencé a orar ya seriamente, porque sentí que llegaba el tiempo para que yo me pudiera casar, pues yo estuve orando, Señor, muéstrame quién es la persona. Se inició el proyecto de cursos bíblicos de manera formal en el Centro Cristiano Calacoya. Ese proyecto lo iniciamos alrededor de 7 personas, entre los cuales estaban Clarita y un servidor. Y nos empezamos a reunir 1 o 2 veces por semana para ir revisando todo. Pero al paso del tiempo, como suele suceder en muchos proyectos, los que integrábamos ese equipo se fueron desintegrando, unos por trabajo, por lo que fuera, se fueron yendo, perdón, hoy no va, hoy tengo mucho trabajo, tengo muchas ocupaciones, y se fueron despidiendo del proyecto, y la mayor parte de las veces nos quedábamos ella y yo trabajando solos, y pues terminábamos de hacer nuestros objetivos, lo que íbamos a mirar, etcétera, etcétera. Y después nos quedamos platicando, y platicábamos, y platicábamos, y platicábamos, y platicábamos. Yo me armé de valor, que yo era el pastor de jóvenes en ese momento, tenía muy buena relación con el hermano Gonzalo Vega, y yo tenía miedo de invitar a salir a Clarita y que las cosas no resultaran entre nosotros, o que no fuéramos el uno para el otro. Yo decía, no quiero terminar mal con el hermano Gonzalo si algo no sale bien con Clarita. Pero finalmente un día, bueno, me armé de valor, le invité a comer y fue un tiempo extraordinario que pasamos juntos, y la segunda, la tercera, la cuarta, y entre más nos conocíamos, pues más seguro estaba yo que éramos el uno para el otro. Así que de repente llegó el día en que tenía que entrevistarme con el hermano Gonzalo, porque como pastor de jóvenes yo me veía una vez al mes con él, y en esa vez al mes pues platicábamos de muchos temas. Pero después de que le invité a comer y empezamos a salir con mucha frecuencia, nos toca la siguiente entrevista, y en esa entrevista él me pregunta, ¿y qué propósito tienes tú en esa amistad con Clara? Yo le dije, pues me quiero casar con ella. Claro, yo veía que espiritualmente teníamos muchos puntos de identificación, los dos teníamos el mismo llamado, podríamos compartir muchas cosas juntos y muchos detalles más. Y yo había estado orando y el Señor me iba confirmando en la relación, en la palabra, que ella era la esposa que yo estaba buscando. Y finalmente, pues el hermano Gonzalo me dijo, adelante, síguele. Y cuando le propuse matrimonio a ella, bueno, pues ahí así le cayó un poco de peso, que a la cuarta, quinta vez que salíamos juntos, no le pedí que fuera mi novia, sino que se casara conmigo. Y obviamente ella oró y buscó, y el Señor también le fue confirmando al paso del tiempo, y fue que un día me dijo, sí, ya Dios me confirmó, y decidimos casarnos. Fue un proceso muy bonito, pero sí fue un proceso en el que fuimos tomando decisiones, primero en lo que a mí Dios me iba mostrando, y segundo en lo que Dios también le iba mostrando a ella. Bueno, sí, en inglés hay un dicho que dice long story, short story, es una historia larga hecha cortita, entonces qué bueno que la pudiste resumir. Sara nos pregunta si por los diferentes enlaces que tenemos los cristianos con el pueblo judío o con los judíos, si está bien o es permitido llamarles también a ellos hermanos. Pues no tiene nada de malo, porque ellos, los que creen en Dios, creen en el mismo Dios que nosotros. Quizás ellos, lo que nos hace diferentes a ellos es que ellos no entienden que Cristo Jesús Jesús es el Mesías. Eso es muy importante entenderlo. Pero tú has sido Israel y te das cuenta que aún los judíos a nosotros nos dicen hermanos y se identifican con nosotros. A mí me llama la atención, yo tengo mucha comunicación con la comunidad judía de México por diferentes circunstancias, y cuando me escriben me dicen hermano y amén y bendiciones y etcétera. O sea, parecería que estamos platicando con gente de la iglesia, porque mucho del vocabulario es común, por una razón muy simple. Los judíos creyentes pues tienen el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías, leen el libro de los Salmos prácticamente diario, entonces mucho del vocabulario que utilizamos sí es exactamente el mismo. Así que no tiene nada de malo. Muy bien, Are nos pregunta... Perdón, incluso cuando se habla de, por ejemplo, de defender principios como vida, familia y valores, se habla de principios judeo-cristianos. ¿Por qué? Porque los compartimos judíos y cristianos. Perdón. Are pregunta, ¿cómo saber cuando un sueño viene de Dios? ¿Cómo saber cuando un sueño viene de Dios? Bueno, los sueños pueden movernos a diferentes circunstancias, a orar, a interceder, y a veces tú no te quedas tan seguro de que viene de Dios sino hasta que pase el tiempo. Por ejemplo, el sueño que tuvo José de que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, pues inclusive al principio Jacob, que es el patriarca del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, Jacob mismo lo regañó porque él no entendía lo que estaba pasando. Pues imagínate, Daniel, cuando le pidió la interpretación de los sueños Nabucodonosor, pues él mismo decía, esto va a pasar en algún momento, pero él mismo no sabía en qué momento. José le dijo al faraón, y hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Quiero platicarles un testimonio muy, muy rápido, que yo lo viví de manera muy cercana. Mi hermano Alfredo, el más pequeño de mis hermanos, en 1985, él tenía 9 años, era un niño, y estábamos tomando el curso de escuela de oración y empezamos a orar como familia, y él un día tuvo un sueño donde nosotros vivíamos en una colonia que se llama Unidad Tlatelolco en el centro de la Ciudad de México, y él soñaba que se caía un edificio que se llamaba Tamaulipas, y él lloraba porque él soñaba eso con frecuencia. Y nos ponía toda la familia a orar por el edificio de Tamaulipas y orábamos. Y el día que se nos olvidaba orar por el edificio de Tamaulipas, él oraba. Y él oraba que le pasaba algo a ese edificio, que se incendiaba, que se caía. Pero pasaron como 6 meses de eso. Y de repente llega el terremoto del 1985. Y el edificio de Tamaulipas milagrosamente no se cayó. Pero se cayó el edificio Nuevo León. Y el edificio Nuevo León era idéntico al edificio Tamaulipas. En esa unidad solamente había 3 edificios de ese estilo: el Chihuahua, el Tamaulipas y el Nuevo León. Y el que se cayó fue el Nuevo León. Y ahí nosotros dijimos, híjoles, ¿por qué no oramos por los 3 edificios? Pero hasta que pasó, entendimos lo que Dios le estaba mostrando a Alfredo, siendo un niño, que hubiéramos orado por ese conjunto de edificios. No teníamos la madurez espiritual y no oramos por todos los edificios, como hubiera sido lo ideal. Pero a veces el sueño, tú no entiendes que viene de parte de Dios hasta tiempo después. Así que si Dios te ha puesto una carga, alguna cuestión, ora y no dejes de orar hasta que veas la respuesta. Muy bien. Bueno, ahora hay una pregunta, está un poquito larga, está como en 3 comentarios de parte de Omar García. Y bueno, también un saludo a la doctora Ortiz, que fue la que nos dijo que sí se puede donar plasma. Ah, bueno, saludos. Ya están preguntando a ella, ya se armó ahí comentarios de que si el virus se muere cuando cocinamos los alimentos, ese tipo de cosas. Ajá. Pero bueno, Omar García dice, voy a leerla tal cual él la puso, a ver si la entendemos juntos. Dice, tengo una duda en por qué se presentan discordancias en los evangelios siendo que son escrituras inspiradas por Dios. Ejemplo, Juan 13, del 1 al 3, nos narra que la Santa Cena fue antes de la fiesta de la Pascua. Mateo 26, 17 al 19, nos dice que la Santa Cena fue el primer día de Pascua de panes sin levadura, es decir, un día después de la Pascua. Juan 19, 31 dice que cuando Jesús murió era la preparación para la Pascua. Disculpen, pero no me permite el sistema enviar todo el mensaje junto. Pregunta, ¿por qué la misma fiesta narrada en diferentes evangelios? Bueno, no, lo que pasa es que ahí puede ser que te esté diciendo que al inicio de la Pascua, pues obviamente acuérdate que la Pascua dura toda una semana. Entonces, para ellos, el hecho de que empezara la Pascua en un día, pues lo está viendo desde el punto de vista antes de que transcurriera toda la semana de la Pascua. Y ahí, cuando comienza la Pascua, también nos aclara que durante la Pascua había dos días de reposo, el primero y el último. Y en realidad, tres días de reposo, el día que empieza el Shabbat normal, de viernes a sábado, y el día que termina. Por esa razón es que muchas veces pensamos que Jesucristo tenía que haber, bueno, de acuerdo a la tradición y sin considerar todos los detalles, Jesucristo murió el viernes cuando en realidad no murió el viernes. Pero bueno, esos detalles simplemente son desde el punto de vista en que tú lo digas. Y quiero poner un ejemplo como nos pasa en México. Para mucha gente, es más, la computadora y los celulares, cuando tú activas tu calendario, te pregunta, ¿quieres que el domingo sea el día primero de la semana o quieres que el domingo sea el último día de la semana? Y de acuerdo al calendario, el domingo es el primer día de la semana. Pero nosotros mexicanos, como cultura, ¿qué decimos? Feliz fin de semana. Cuando vas a estar viernes, sábado y domingo, nadie te dice feliz inicio de semana al empezar el domingo, y estás hablando del mismo día. Pero ¿qué pasa? Lo estás viendo o lo estás hablando desde diferente perspectiva sin referirte a días diferentes. Es el mismo día, pero platicado de manera distinta, y ese es el punto. Cómo lo narra Marcos, cómo lo narra Lucas, cómo lo narra Mateo o cómo lo narra Juan, no cambia el día, simplemente la forma en que se expresa. Bueno, esperemos haya quedado claro, Marco. Ok, en Instagram nos pregunta Magda que por qué mientras estoy leyendo la Biblia y me mantengo en oración, sigo teniendo miedo del coronavirus. Bueno, porque el miedo es un sentimiento que puede llegar a atacar a cualquier persona. El miedo es parte a veces de lo que el ser humano puede llegar a tener. Y obviamente a veces son tantas las noticias que se están dando respecto al coronavirus que se genera un ambiente de miedo, un ambiente de temor. Pero como seres humanos tú tienes que ser sincera con Dios y decirle, mira Dios, todo esto que está pasando me está generando miedo, lo pongo delante de ti y renuncio a tener miedo. Eso no significa que no vas a tomar las precauciones y que si sales a la calle con tu cubrebocas y todo lo que tengas que llevar como medida de protección, pero sin miedo. Ahora, el hecho de que oremos y leamos la Biblia no nos hace insensibles a los sentimientos que los seres humanos llegamos a tener. Simplemente cuando pasamos por ellos, pues tenemos que entregárselos. Yo creo que en muchas cosas los seres humanos tenemos miedo. Por ejemplo, hablar en público pues genera miedo y te genera nervios, pero pues hay gente que se puede trabar y algunos dicen, pero ustedes no sienten nada. Sí, sí sentimos, pero el Señor, pues aún este miedo lo pongo en tus manos para que yo pueda fluir. Si dependiera de mí, pues a lo mejor me quedo trabado y ya no sé qué decir, pero es parte de el entregarle nuestros sentimientos a Dios en cada actividad. Ok, hay otra pregunta referente al domingo. Acá está Nayeli. Dice, El domingo habló de que para que Dios nos escuche y nos vaya bien debemos orar, tener fe, perdonar y pedir perdón. ¿Por qué a las personas que no hacen ninguna de las cosas anteriores les va bien? Bueno, esa pregunta que hace Nayeli también está en el libro de los Salmos cuando David mismo se llega a percatar de eso. Fíjate, el rey David, y le dice, sí, Señor, pues el impío no cree en ti, no tiene temor de ti, no hace nada bueno y le va bien. Pero la respuesta la da el Señor Jesús en el Evangelio cuando dice que tenemos un Padre misericordioso que hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Ahora, Jesús también nos da otra enseñanza en el Evangelio cuando dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Qué significa todo esto en conjunto? A veces, igual que David, envidiamos o sentimos feo o envidia o coraje porque a la gente que no es cristiana y que no hace cosas buenas le va bien. Pero Jesús nos enseña. Mira, el hecho de que a una persona le vaya bien no necesariamente significa que es bendición, porque Dios en su misericordia derrama para todos. Él derrama bendición, etcétera, etcétera. Pero también Jesús nos enseña algo. A veces los seres humanos, los que no son cristianos, son más sagaces y saben hacer mejor las cosas que los propios cristianos. Ahora, nosotros sabemos que hay principios espirituales. Y no me voy a querer correr el riesgo de actuar como pagano, como incrédulo, como una persona que no es cristiana, para probar suerte a ver si me va bien, porque de antemano sabemos cuáles van a ser las consecuencias, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Pero tú no te preocupes, ni te debes de preocupar, ni sentir envidia por la gente a la que le va bien y que es malvada y que no pone en práctica los principios bíblicos. Al final de cuentas, Dios sabrá por qué gente que no tiene escrúpulos es bendecida. Ahora, hay gente que obviamente, no todos, pero una buena parte también, que obtiene riquezas malavidas y que obtiene fortunas y que hace negocios ilícitos y que los hace robando, transando, haciendo fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso no viene de parte de Dios, pero es gente que se acostumbra a hacerse de riquezas a costa de los demás. Tarde o temprano se presentarán ante el juicio de Dios y Dios les quitará todo. Hay un ejemplo en la Biblia, Zaqueo, que era un hombre muy rico. Jesús lo confronta un día al llegar a su casa, y Zaqueo, ¿cuál fue su reacción? Señor, pues lo que le he robado a la gente se lo devuelvo por cuadruplicado y la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Por qué él tomó esa decisión? Porque él estaba consciente, soy muy rico, pero mi riqueza ha sido mal ganada. Muy bien, estamos ya a 10 minutos de terminar, entonces vamos a darle velocidad también a las preguntas. Luz Verónica dice, estoy leyendo Éxodo, me llama la atención una parte donde dice que Dios pensaba quitarle la vida a Moisés, pero su esposa lo evitó al hacerle circuncisión de su hijo. Mi duda es, ¿acaso Moisés se enfermó o cuál sería la causa? No, este es un pasaje de los que generan intriga, Luz Verónica. Sí. Y es una buena pregunta, pero también tiene una respuesta muy lógica. Moisés, acuérdate que aunque él fue circuncidado por sus padres cuando nace, él fue criado por la hija del faraón, fue criado como un príncipe de faraón dentro del palacio del faraón. Que eso te habla del sentido del humor de Dios. Faraón quería matar a los varones judíos recién nacidos y dijo Dios, bueno, pues ahora va a ser que este hombre no solamente no lo quiera matar, sino que lo quiera como su propio nieto y lo eduque. Ahora, ¿qué consecuencias hubo en el plano humano? El pueblo judío tenía que llevar a cabo el principio de la circuncisión como un pacto, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero Moisés vivía bajo la cultura egipcia, bajo la educación egipcia. A los 40 años, él deja Egipto, pero son 40 años que él creció, que él fue formado, que su mentalidad, sus costumbres, sus hábitos, todo fueron egipcios. Él no fue padre en Egipto. Entonces, cuando él es papá, después de los años de que pasaron los 40 años y que se va a Sinaí, ahí conoce a Séfora y demás, pues él tiene un hijo. Y Moisés lo que menos pensó fue en circuncidarlo, porque no era parte de su cultura, no era parte de su educación. A él nadie le dijo. Él era un bebé cuando sus padres lo entregan a la hija del faraón. Y aunque él conoce sus raíces muy someramente, pero hubo muchos detalles y mucha formación que nadie le dijo, oye, cuando tú tengas un hijo tienes que circuncidarlo. No. Pero Séfora era hija de un sacerdote de Madián, llamado Yetro, que los descendientes de Madián también son descendientes de Abraham y también traían dentro de su costumbre la circuncisión, aunque no tan arraigada como los hijos de Israel. Y cuando Dios se encuentra con Moisés y lo quiere matar, la Biblia no nos dice qué pasó, si se enfermó, si le pasó algún accidente, no nos dice qué fue lo que ocurrió. Coincidimos contigo que posiblemente fue un ataque de enfermedad que sufrió en ese momento. Lo interesante es que Séfora es la que discierne. Esto se debe a la circuncisión. Ella lo entiende y es que circuncida al niño. Y eso nos da una lección muy interesante. Dios puede llamarnos igual que a Moisés porque quiere cumplir un propósito en nuestra vida, pero también Dios espera que nosotros actuemos y que cumplamos con todo lo que Dios nos demanda y nos exige. Así que Moisés, gracias a Séfora, lo cumplió, y ahora nosotros tenemos que ver, tal vez en su misericordia Dios me está dando oportunidades, pero eso significa que también tendré que hacerlo. Y quiero terminar este punto porque los siguientes 40 años el pueblo de Israel anda en medio del desierto. Nacen, es de suponer, nacieron muchos varones durante esos 40 años. Lo interesante es que durante esos 40 años no se practicó la circuncisión dentro del pueblo de Israel. Y cuando llegan a la tierra prometida, en tiempos de Josué, lo que primero que Dios le pide al pueblo de Israel que haga, y se lo ordena a Josué, es que lleven a cabo la circuncisión. Y eso lo puedes leer en el capítulo 5 de Josué. Ok, la siguiente pregunta es, son dos. Una, ¿cómo se ora en el Espíritu? Esta ya habíamos hablado, pero las puedes responder también. La oración en lenguas. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Y si la Biblia, Elizabeth pregunta si es cierto que la Biblia dice que un hombre tiene derecho a siete mujeres. A siete mujeres. ¿Quién preguntó eso? Elizabeth. Elizabeth, no sé de dónde te dijeron eso. Pero, no, para nada. Hay una, ¿cómo podríamos llamarlo? Una doctrina que gente también perversa ha tratado de sacar, y en donde ellos hablan de la teología o teoría o doctrina del concubinato, basado en el hecho de que David tuvo varias mujeres, a lo mejor varias mujeres. Pero eso fue escaparse de la voluntad de Dios. Al final de cuentas, si tú estudias la vida a fondo del propio David, fue un desastre, hablando en el turno familiar, de sus mujeres, sus hijos. Fue realmente una situación tan desagradable. Y yo te puedo asegurar algo, David no fue feliz como hombre, no fue feliz como esposo, no fue feliz como padre, porque él mismo vio a sus hijos en una guerra y crímenes continuos unos contra otros. Entonces, Salomón, no se diga, pues él perdió el reino. Salomón dejó todo súper destruido después de que llegó a tener el pueblo más próspero y fructífero. Cuando él muere, Roboam, se le desintegra el pueblo de Israel entre las manos. Pero eso se debió a que él tuvo muchas mujeres. Entonces, hay algunas personas que han utilizado esos pasajes para decir que habrá a cada varón le van a corresponder 7 mujeres, pero esa dice completamente del contexto. Acuérdate que Jesucristo vino a restaurar las cosas como en su modelo original. Por eso me gusta mucho lo que dice Mateo 19, cuando Jesucristo dice, mas al principio no fue así. ¿Y cómo es el principio? Un hombre y una mujer, punto. Ok, nos quedan 4 minutos en Instagram. Bueno, ¿por qué no lees las intenciones de oración? Y en los últimos minutos oramos por todos para que podamos incluirlos en este momento. Si te parece bien, pues aprovechamos para orar por toda la gente que nos ha mandado alguna intención de oración. Lenny. A ver. Bueno, nada más dos que están diciendo que no leímos sus preguntas. Una es Edna, que dice que está en el curso de los martes y dice que en Primera de Samuel leyó. Me pregunto por qué tantas guerras, tantas batallas, tantas muertes. ¿Eran humanos? Sí, ¿no? ¿Eran las personas que murieron eran humanos? Claro, claro. Y recordemos que siempre hubo oposición para que el pueblo de Israel pudiera disfrutar de la tierra que Dios les había dado. Y Erika González nos pregunta que como cristianos, tengo entendido que como cristianos no debemos ser cremados. ¿Qué pasa si esto llega a suceder con un cristiano ahorita que se están cremando? Bueno, ahorita son normas que se están poniendo de parte de la Secretaría de Salud y pues es importante que nosotros tomemos en cuenta este asunto. Ahora, Dios conoce el corazón, no pierde la salvación el que siendo cristiano lo tuvieron que cremar, no fue su culpa, pero hay disposiciones legales, jurídicas, médicas que se han establecido por causa del COVID y pues simplemente lo que hacemos civilmente es acatar lo que las autoridades están diciendo para frenar la pandemia. No tiene mayor repercusión. ¿Y si está bien ungir las cosas como el auto, la casa? No, ya habíamos hablado. No, eso es mucha de la herencia católico-romana que traemos del misticismo, pero no tiene nada que ver con lo que Dios nos pide. También Noemí, de 12 años, nos pregunta si existieron los dinosaurios según la Biblia. También ya hablamos. Sí, Noemí, gracias por escribir. Sí, existieron los dinosaurios. En el libro de Job se menciona los grandes monstruos, entonces ahí estaban también contemplados. Que dentro de las curiosidades de la Biblia, habría que mencionar que Job es el primer libro o es el libro más antiguo de la Biblia, porque Job fue contemporáneo de Noé y, o antecesor a Noé posiblemente, y antes incluso que el propio libro del Génesis, pero Moisés, que relata el Génesis desde la creación, es muy posterior a Job. Pero el libro como tal, Job, es el más antiguo, que es incluso el que menciona a esos monstruos. Bueno, ya la última. Ani pregunta si hay forma en que Dios se equivoque o si más bien yo malinterpreté el mensaje que él me dio. La respuesta. No, Dios no se equivoca. Si hay un error es por culpa nuestra. Dios siempre nos dice las cosas, nosotros somos los que solemos equivocarnos. Bueno, hay mucha gente que nos pide intenciones de oración, hay quienes están regadas por todos los comentarios, entonces de las que leí me acuerdo que hay quienes piden por que están en temporada de exámenes o de entregas finales de la escuela. Hay quienes tienen miedo del coronavirus, hay quienes tienen familiares que están enfermos, también hay quienes tienen familiares en hospitales y otros que también piden por entendimiento para poder su lectura bíblica pueda ser clara. Básicamente. ¿Y qué te parece si, bueno, todo eso se lo pasamos también a la hermana María Luisa Cortés, a la hermana Ángeles Gavira? Y les pedimos a todas ellas que y a todo el equipo de redes de oración que nos apoyen con intenciones de todo esto. 40. Padre, oramos por cada situación que la gente ha puesto en esta hora, por nuestros hermanos en Cristo, aquellos que están pasando por algún problema de salud, los que están en un momento de exámenes y de eso depende también su futuro escolar, aquellos que nos han puesto que no tienen empleo, que los negocios están cerrados y por lo tanto tampoco hay ingresos, aquellos que tal vez tienen un familiar enfermo y eso genera el dolor, el malestar, o incluso quienes tienen algún familiar con el COVID y que tienen temor a poder ser contagiados. Oramos también por los médicos, enfermeras y personal de intendencia y administrativo que trabaja en los hospitales y que tienen pues también el riesgo, pero a pesar de eso están atendiendo a la gente. Dios, oramos y los bendecimos, y yo ruego, Dios, que en cada una de estas intenciones que la gente ha escrito, tú te glorifiques de una manera espectacular, gloriosa, grandiosa, y podamos ver tu mano obrando milagros y cosas extraordinarias. Señor, te bendecimos y reconocemos que toda la gloria es tuya, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga y los esperamos el jueves. Les recuerdo que hoy por la noche, a las 7 de la noche, también tendrá por la página de Calacuaya se retransmite lo que hace Libre de Adicciones, de también la transmisión para todas las personas que quieren ser libres de adicciones. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Gracias, nos vemos y los bendiga.